gustazo, porque lo habíamos hablado hace tiempo atrás y con Julián Pilati nos conocemos. ¿Cómo te va, Julián? ¿Qué haces, Marce? Gracias por estar acá. Nos conocemos hace muchísimos años. Sí. Hace 11 años que está en la ciudad, venido desde Ayacucho. Uh-huh. Periodista, escritor ahora también. Y bueno, una persona que trabajaba en distintos medios, que no se ha rendido y no se ha doblado cuando quisieron correrlo de su posición ideológica. Entonces, bueno, terminó perdiendo el trabajo y ese tipo de cuestiones, cosa que es común, lamentablemente. No, pero digo valorable, ¿no? Porque hay gente que, bueno, se dobla y... Mm. Está bien, mantener una familia y todo eso, pero se aprovechan mucho de ese tipo de cuestiones. Bueno, Julián, ¿qué carajo querés? Y mirá, quiero tantas cosas, pero hoy no quiero que gane Milei. Bien. Estamos codo con codo. Bueno. Abrazo con abrazo. ¿Coincidimos en algo? Sí. Me causa gracia porque las charlas con este asqueroso joven, sacá tu asquerosa juventud de mi vista. Las charlas con Julián Pilati son charlas muy entretenidas, enriquecedoras, así que para un veterano de pasado los 60 años hablar con un joven así también, uno se enriquece, ¿no? Lo mismo digo, Marcelo, lo mismo digo. Bien. ¿Te ha dolido siempre la dictadura, aunque no la viviste en carne propia? Siempre hablamos de eso, siempre haces preguntas al respecto, siempre has hecho preguntas al respecto, te has hecho preguntas vos al respecto. Sí. El tema sale en cualquier reunión que nos crucemos. Y has tomado la lapicera, el lápiz, la computadora, no importa, pero te has sentado y has escrito Detrás de las vías, el lugar que parió militantes, un libro publicado hace poquito, está caliente el libro. Sí, sí, sí. Que relata la vida y la militancia de 11 ayacuchenses, es decir, la ciudad de Ayacucho. Con ciudadanos. Sí, claro. Bien. Sí. Víctimas del terrorismo de Estado. Tema que se toca poco, ¿no? Para cada una, porque ha pasado en cada una de las ciudades de todas las provincias, ¿no? Sí. 1, 2, 5, 50, 100, 1000, o como acá en La Plata, bueno. Por eso el número siempre va a ser inexacto, ¿no? Claro, sí. Y no cerrado. Sí, pero aparte, a mí cuando hablan del número 1, ya es una bestialidad. Uh-huh. Y más que da lugar a la aparición que decías vos, no quiero que gane Milei, no queremos fascismo. Claro. En la Argentina. Así que, ¿cómo surgió Detrás de las vías, el lugar que parió militantes, volver a tu pueblo? Sí. Y decir, los militantes de mi pueblo se tuvieron que ir, y ¿qué pasó con ellos? Sí. ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, esto, gracias por la presentación y también por la recibida acá en Radio Futura. Estoy muy contento de volver a Radio Futura, la verdad. Sí, claro. Sí, me encanta esta radio. Bueno, ¿cómo nació? Nació primero como un trabajo de tesis para recibirme en la Facultad de Periodismo acá en La Plata, pero esa tesis quedó dando vueltas, boyando, y siempre tuve intenciones de publicar lo que siempre fue un libro de crónicas periodísticas. Y bueno, finalmente este año, después de bastante tiempo, se pudo hacer con una editorial local de allá de mi ciudad. Fue una tirada pequeña pero muy simbólica porque, bueno, por fin está en las calles, está siendo leído por vecinos y vecinas de mi ciudad y también, por suerte, también en La Plata y en otras localidades también. Bueno, en junio hicimos la presentación, el acto, por así llamarlo, de la presentación. Fueron vecinos y vecinas allá, familiares de las víctimas que relata este libro, así que fue, bueno, muy emocionante. Un trabajo que tiene que ver con muchos trabajos previos, digamos. El libro no viene a cerrar nada, sino lo que siempre decimos, a seguir abriendo. Porque si hay algo que sucede en ciudades como Ayacucho, pero también a nivel nacional, es que la memoria, mientras más abierta esté, mejor. Uh-huh. Porque ahí es cuando te das cuenta de que cuando uno quiere considerar que está todo cerrado, que ya está ganada la batalla en cuanto a las banderas de memoria, verdad y justicia, es cuando nos pasa, claro. Hay que empezar de nuevo. Sí, es cuando nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Claro. Porque hoy estamos en un escenario donde el negacionismo está creciendo muy abiertamente, decididamente, que está creciendo en digamos en la juventud, lamentablemente, pero no solo en la juventud, sino en otros sectores también. Así que creo que el libro llega en un momento que yo no hubiese pensado, no hubiese imaginado. Que se junte esta coyuntura con el nacimiento del libro. Yo, sin ofender a nadie, creo que no ha habido gobierno que haya sido totalmente estricto con el hecho del crecimiento de las críticas fascistas, digamos, y de las menciones que hay. No se puede reivindicar al fascismo, no puede ser candidato, no debería ocurrir eso. Y de lo que ocurrió, llega otro mensaje, ¿me permitís leerlo? Sí, por supuesto. Es tu programa, Marcelo. No, ahora estamos compartiendo. En estos tiempos de descreimiento, de reforzar lo que creíamos aprendido y aprehendido, Julián es uno de los imprescindibles. Gracias por empujarnos a gritar más fuerte, dice un oyente, Andrea. Así que... Grande, Andrea. Eso es. Gracias. Eso es... También agradable para vos, para tu trabajo. Este es un trabajo que está hecho no como novela, sino como una crónica periodística. Sí, la crónica, para aclararlo, es... viene como a mezclar y a jugar un poco con las escenas, con las descripciones, ¿no?, propias de la literatura, pero obviamente el trabajo está atravesado con una investigación que no sé si lo habíamos hablado ahora o fuera del aire. En el libro se incorporan 5 casos más de desaparecidos que no se tenían hasta ahora registrados en Ayacucho. Oficialmente tenían. Exactamente, sí. Son en total 11 víctimas del terrorismo de Estado, porque hay algunos compañeros que fueron asesinados y sus cuerpos fueron recuperados, pero la mayoría están desaparecidos. Y trae otros puntos en el libro que a mí me impactaron mucho cuando los fui investigando y descubriendo, que es, por ejemplo, que hay nietos, ¿no?, que recuperar, ¿no? Uh-huh. Un hijo o una hija de una pareja que fue asesinada, de una ayacuchense, digamos, cuya identidad todavía no sabemos quién es. Uh-huh. Y un nene también, sin menor de edad, 5 años aproximadamente, que estaba siendo cuidado por otra pareja también de Ayacucho, que fue desaparecida, y que, bueno, ese niño estaba siendo cuidado porque sus padres biológicos habían sido asesinados. Claro. Y bueno, así que nada, cosas nuevas que ocurren y que son muy locas, muy fuertes. Bien, indagando en el libro, uno se da cuenta que te metiste con la desaparición de compañeros, que después algo se sabe porque se van enterando de algunas cosas. Pero tuviste que ir a Ayacucho porque fueron desaparecidos fuera de Ayacucho todos los casos. Tuvieron que salir de Ayacucho porque enseguida están los alcahuetes de siempre, ¿no?, que te marcan la casa y te marcan a vos. Bueno, ellos se fueron y vos tuviste que volver al pueblo a hablar con los familiares. Hay que tomar coraje para eso, ¿no? Julián, te ha pegado. ¿Cómo fue el transitar ese, ¿no?, de enfrentarse, tocar el timbre, mirá, estoy haciendo... Sí, que me pasó así como decís vos, de tocar el timbre, porque es así en una ciudad como uh-huh. Ayacucho. Fue un momento de... Yo no lo pude... La investigación no la pude hacer como la hubiese querido, por una cuestión lógica, y yo vivo acá, en La Plata. Así que en mis momentos de vacaciones, en ese entonces, cuando tenía vacaciones, uh-huh. Y podía tener 2 semanas o más en mi ciudad, las exprimía con todo y pateaba como para ver si podía hablar con familiares, amigos y demás. Hay una realidad de que no solo ocurre en ciudades como Ayacucho, sino en otras también, de que no siempre los familiares hablan, no siempre las personas conocidas hablan, y está perfecto y es respetable. Un derecho. Es un derecho, sea por dolor, a veces también por negar lo que sucedió. Incluso hay familiares que, en contra, por así decirlo, de sus familiares desaparecidos. Claro, ¿no? En Ensenada ha pasado un caso, no voy a dar el nombre, pero que sus padres no solo que le daba vergüenza, sino que estaban en contra de lo que el hijo hacía, entonces decidieron mudarse a Ensenada y no hacer ninguna denuncia, nada por el estilo. Todo lo que hicieron fueron les compañeros que estaban militando con él, porque... Bueno, eso sucede, sucede. Es una... Es tristísimo, ¿no? Que un hijo tuyo, un sobrino, quien sea, un amigo, qué sé yo, que vos digas, y bueno, nada, qué sé yo, lo desaparecieron. Sí, en definitiva también hay tantas cosas, tantos sentimientos que no podemos comprender si no estamos en el lugar de la familia, ¿no? Que por eso digo, no estoy para juzgarlo, solamente como para aclarar de que uno cuando lee el libro encuentra fuentes no siempre de primera mano, sino secundarias y demás. Pero que bueno, que se fue cotejando y se fue construyendo el libro a partir de muchas versiones, que esa fue una dificultad también de la investigación, porque, bueno, hay muchas versiones, ¿no? Como todo, ¿no? Y en localidades como Ayacucho, donde todos nos conocemos, entre comillas, hay veces que eso puede ser un factor positivo como también un factor negativo, ¿no? Así que bueno, dentro de todo eso fue lo que sucedió con el libro. Ahora estamos intentando expandirlo a nivel provincial. Hace poco tuve la visita en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Uh-huh. El libro quedó en una biblioteca, la biblioteca de la memoria, digamos, que tiene la Secretaría de Derechos Humanos. También lo tiene la CPM. Llegó a las manos de madre. Aclaremos lo que es la CPM por... Sí, la Comisión Provincial por la Memoria. Claro, por si hay algún oyente que no... Sí, sí, sí. Sí, porque venimos hablando rápido de la CPM. Bueno, sí. Y digo, no, a ver, yo quiero que los escuchantes de Cusacú queden... Sí, bueno, y también llegó a las manos a las manos más hermosas, que son las manos de Norita Cortina. ¡Ah! Qué emoción, ¿no? Sí, la verdad que ver esa foto con Norita y el libro fue tremendo. Así que estoy hecho, Marce, contento. Bien, yo imagino, cuando vos dijiste hay varias versiones, yo vi una película, no recuerdo el director, sobre un mismo hecho en una guerra contada por cuatro personas distintas, y son cuatro películas distintas, digamos. Es una película dividida en cuatro. Siempre cada uno tiene, por suerte, su visión, ¿no? Y no somos dueños de la verdad, y si se quiere la verdad, hasta no existe, porque depende de quién lo mire y con qué cristal lo mire, inclusive ideológicamente, porque la mayoría de los compañeros, de les compañeros de Ayacucho, eran compañeros montoneros, y bueno, si lo juzga alguien que es simpatizante de Milei es una cosa, si lo ve... Sí, igual hay algo ahí que está bueno por lo menos aclarar desde mi lugar, y es que estoy re de acuerdo que la verdad no existe como un concepto, pero en este caso, hoy justamente, que recién hablábamos al comienzo sobre el negacionismo, en este caso siempre hay que recordar, y sobre todo a la juventud, de que nunca va a ser comparable la violencia que tuvo todo el Estado, todo el aparato del Estado, sí, por eso se llama terrorismo de Estado, sí, lo que ocurrió, con la violencia de guerrillas, que hay, también hay que aclarar que durante la dictadura prácticamente no existieron. El movimiento de las guerrillas, el poder de fuego de las guerrillas ocurrió previo a la dictadura, con el operativo de Independencia prácticamente empezaron a quedar diezmadas, como se dice. Y desde la dictadura, la verdad que las guerrillas tuvieron un rol muy incomparable con la violencia brutal y genocida. Sí, digamos, a ver, en el plan Cóndor y en el plan que manejan las grandes potencias de Estados Unidos, dijeron, bueno, aprovechemos esto y hagamos una limpieza general de delegados, de estudiantes avanzados, de las universidades. Y, exacto, claro. Porque fue quirúrgico, hasta quirúrgico. Inclusive, hay que decir... que estos tipos son lacras, porque hasta millonarios que coincidían con ellos les han sacado sus campos, su casa, acusándolos de terroristas cuando no tenían absolutamente nada que ver, si se quiere, aunque apoyaran, sí tenían que ver porque apoyaban el proceso. Pero es buena esta visión de que la gran represión se dio también cuando ya las guerrillas estaban en baja, digamos, ¿no? Y la guerrilla es una forma que tiene el pueblo de defenderse para pedir algo mejor. Algo habrán hecho. Yo recuerdo a Eve, recuerdo a las madres, sí, hicieron algo, querían un mundo mejor. Sí. Ahora, ¿cómo se podía lograr? Con el apoyo del pueblo, bueno, quizás ahí sí. No se llegó, ¿no? Sí, que además yo me pongo siempre en el lugar, porque además soy profe en una secundaria y siempre me pongo en el lugar. ¿Qué das ahí? Periodismo. Ah, mira qué lindo. Y me pongo en el lugar de los pibes y las pibas de hoy como para comprender que la memoria no tiene que ser una cuestión obligatoria, esa cosa casi aburrida de recordar y recordar, sino precisamente porque las víctimas del terrorismo de Estado, de la dictadura, la herida que dejó la dictadura sigue abierta hasta que no aparezca el último desaparecido, hasta que no aparezca el último nieto, la dictadura sigue golpeando día a día. Entonces la memoria no es recordar por eso que pasó hace casi 50 años atrás, sino porque hoy, ahora mismo, sigue lastimándonos, incluso sí. De la cuestión económica también. Sí, es lacerante que para que uno pueda, es lacerante permanentemente, digamos, es una herida que no va a cerrar. Claro. Yo creo que esta herida no cierra ni con, porque es imposible saber cuándo se va a juzgar a toda la cantidad de gente que participó, porque es una dictadura cívico-militar eclesiástica y no hay tantos curas presos como debería haber. Sí, participaron sí. Enfermeras, participaron médicos. Y en realidad, bueno, yo hablando con alguien de Hijos me decía que es muy poca la proporción que se logró juzgar, aunque es muy válido claro, a nivel claro. Internacional. Y dentro de lo poco que se logró juzgar, es muy pocas las sentencias que se dieron, en algunos casos porque se han frenado el dinero y el aporte para que haya investigaciones a los distintos juzgados. Bueno, aquí siempre se hace que salió hermosa la última jornada por Julio López, ¿no? Sí. Y recuerdo a Norma Eloy diciendo que esto no va a sanar hasta que nosotros encontremos claro. Un pueblo con la felicidad que se merece, digamos. Y no estamos hablando de la palabra felicidad así, como Palito Ortega. No, por con un pasar, como dice el artículo 14, yo no creo en esta constitución. Estamos hablando con Julián Pilati. Vos sabés, Julián, que esta constitución me parece una constitución burguesa hecha por y para que no vayan presos los rubios, sino los morochos, y que el dinero fluya de abajo entre hacia arriba. Entre otras cosas, sí. Entre claro, entre otras cosas que tiene la constitución. Sí, bueno, hoy igual estamos, la coyuntura está muy difícil como para pensar en ese tipo de cambios, ¿no? En un cambio constitucional. Perdón, sí, vos me decís eso, pero no son 30 pesos, son 30 años en Chile. ¿Qué pasó? Sí, claro. Tampoco estaban en las condiciones. No, pero bueno, si no me quiero meter en Chile, pero si vamos a Chile ahora, el proceso de reforma constitucional quedó bastante empantanado, trunco. Pero digo, no para no meternos en Chile, porque es una sociedad bastante distinta a la Argentina. Sí, tiene 50% de pro pinochetistas y no, sí. Pero también están, por eso yo digo que hay que clasificar muy bien y hablar muy bien de lo que es la izquierda, ¿no? Porque están los de la izquierda rosado, que terminan cerrando filas con los de derecha, digamos, a ver, los de centro derecha. Entonces sí. No podés lograr una reforma profunda de la Constitución. Hay críticas muy severas a Boric en este momento, claro, sí, porque sí, no sí. Puede llevar adelante el plan. Entonces, como no puede llevar adelante el plan, en vez de sacar al pueblo a la calle, lo que hace es va cerrando filas y transando. Bueno, es muy complejo, digamos. Yo lo digo, es fácil decirlo, y más fácil para un trosco, que nunca el trotskismo pudo gerenciar, ¿no? Yo no sé qué pasa si nos dan un kiosco. Yo creo que podemos hacer grandes cosas, si pudiéramos, ¿no? Es distinto, el peronismo tiene una virtud que hace años que viene gerenciando, sabe cómo gerenciar, sabe cómo enfrentarse, a pesar de que uno dice no van al fondo y el 50-50 queda sí, corto, pero igual. La desaparición fue una cuestión impuesta para que se ponga en juego un sistema económico que lo logró imponer sí. El riojano, no quiero nombrarlo, ¿no? Sí, sí, Macri también estuvo con sí, esto. Bueno, Macri terminó de afilarlo, de sí. Pulirlo. Sí, de hecho la última deuda con el Fondo Monetario la toma él, fue la deuda más grande en la historia sí. que entregó el organismo a un país, se lo entregó a Argentina sabiendo las dificultades que iba a tener de poder devolver la guita y hoy la mayoría de los problemas tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional, cuyo tema nadie habla, porque ni siquiera Massa solamente busca arreglar, pero después los candidatos de oposición, que supuestamente deberían tener alguna responsabilidad de mostrarse presidenciables, digamos, nunca hablan con claridad qué harían con el Fondo Monetario Internacional. Con una excepción, ¿no? Con la izquierda. Una excepción sí. Que se repite desde... Sí, bueno, Juan Grabois también Está bien, planteado. Pero a mí me ha tocado ir a una movilización en el 82, todavía estaba la dictadura, siendo muy chico, con amigos, digamos, yo sabía poco de política, del MOJUPO, Movimiento de Juventudes Políticas. 250.000 jóvenes en contra del Fondo Monetario Internacional, la marcha más grande que se había hecho en la historia en contra del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que había jóvenes ya que tenían una conciencia de lo que era el Fondo Monetario Internacional. Y aquí no se educó no. Para eso, para tener conciencia. No, mirá, de hecho te agarran del cogote, no sí. Te sueltan más. No, hay un video que está circulando de unos pibes, no me acuerdo el nombre, que son una especie de tiktokeros, salen a preguntar a la gente, sobre todo a jóvenes, sí, sí. ¿Quién tomó la deuda? Quizá la viste. Sí. ¿Quién tomó la deuda? Sí. Y la mayoría dice Cristina, Massa, Alberto Fernández. Pocos dicen Massa. Pocos dicen Macri. Y la verdad es que es preocupante eso. Más allá de que este gobierno, justamente, por alguna razón, la gente no sabe quién tomó la deuda, ¿no? Claro. O sea, eso también nos debería sí, hacer una falta, un poco de ruido. La falla de comunicación que en un momento Cristina dijo, funcionario que no funcione, no tiene que estar, y bueno... Hoy igual el panorama es sencillamente, ya estamos en otra carrera ahora, estamos ¿no? En otro plano y sencillamente para mí, por lo menos personalmente, es para terminar con lo que arrancamos, es que no gane el fascismo, que no gane el negacionismo. Bien, no quiero alejarme detrás de las vías, el lugar que parió militantes, la desaparición de 11 ayacuchenses. Escrito por Julián Piatti, quien me acompaña, quien tengo el gusto de que me acompañe en este programa. ¿Qué fue lo que más te conmovió, digamos? Porque debe haber sido conmocionante todo, cada paso. Un té, un mate, un café en la casa de alguien, una lágrima, un abrazo, anécdotas... Pero claro. Debe haber algo que vos dijiste, ¡ay! Sí. ¡Ay, ay, ay! No, todos los casos son fuertísimos y haberlos escrito como lo escribí tiene que ver con tratar de transmitir lo que yo iba sintiendo, pero también lo que me iban contando, digamos, no es lo mismo decir, no es lo mismo contar que una persona simplemente desaparece a tratar de retratar el momento en el que, en el secuestro, en el momento en el que se lo lleva. Y además sin novelarlo, ¿no? Exactamente, sin claro, tratar se de... Se te hace más difícil. Exactamente, sí, está bueno lo que decís, equilibrando, ¿no? Porque uh-huh. Si no te pasás un poco, lo puedes tergiversar un poco. Sí, sí, sí. Yo creo que todo fue fuerte. Por ahí siempre digo algo que yo me recibo con este prototipo de libro que después termina siendo un libro... Pero cuando hacemos un homenaje a los desaparecidos de Ayacucho, en el cual incorporamos casos que se cuentan en este libro, que fue 2 años o 3 años después de que me recibí, creo que ese momento fue para mí mucho más fuerte incluso que recibirme, porque fueron familiares que quizás no habían ido a Ayacucho, no lo recuerdo ahora, pero que no habían ido tampoco hacía mucho tiempo atrás, precisamente fueron... para homenajear a sus desaparecidos, no a sus víctimas. Julián, vos hablas, bueno, no has tenido cercanía con alguno de los desaparecidos. Digamos, familiares, ¿te refieres? Sí, familiares, de amistades. Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, con familiares de los desaparecidos, sí, claro. Sí. Cercanía de conocerse, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, si te referís a si los conocía previamente y... No, a ellos, no a ellos, sino digo... porque, a ver, ¿qué pasa? Nos conocemos, pero... pero pasa mucho que hay un montón de militantes por los derechos humanos que no tienen a nadie ni cercano. Claro. Desaparecido, ni puesto a disposición del Poder Ejecutivo, preso y puesto a disposición del Poder Ejecutivo, pero sin embargo hay jóvenes que están en la calle y lejos están de eso y sus padres tampoco han tenido relaciones, una toma de conciencia. Yo creo que eso pasa también contigo, ¿no? No es que vos decís, porque está mi primo, voy a ir a Ayacucho y voy a ahondar en este tema. Va mucho más allá, ¿no? No, para mí... Está bueno sentirnos todos hijos e hijas de ese genocidio, digamos, porque pues lo somos de esa generación, hijos de la generación diezmada, como dijo Cristina, pero que no tiene que ser una frase de Cristina, tiene que ser una frase de todos y de todas, ¿no? Porque lo somos hijos de esa generación diezmada, y lo que te decía hoy, Marce, la memoria no puede quedar solamente en una cuestión protocolar, institucional, hay que trabajarla, y ahora resistirla. Hay que gritarla en la calle, hay que resistirla, pero no con el aguante. A mí lo del aguante me tiene cansado. Vamos al frente, pa' Frenchy. A ver, aguante, aguante, aguante, nos tiran, aguante, aguante. Yo estoy podrido cuando me dicen, no, aguante, aguante. No, sinceramente lo veo como que el discurso también genera política. La palabra genera política. Y si uno dice aguante, estás en la quietud de aguantar con lo que te tiran. Mirá, yo digo, es hora de ir adelante de alguna otra manera, ¿no, Julián? No sé bien a qué te referís, pero ahora se me viene a la cabeza que cuando intentaron asesinar a la vicepresidenta en plena democracia, a punto de cumplir 40 años de retorno a la democracia, la verdad es que no sé cómo reaccionamos como pueblo. Creo que nos quedamos un poco paralizados. Sí. Y ahora estoy pensando que después de lo que fue esa gran marcha multitudinaria en el 2017 para frenar el 2x1, yo creo que hoy necesitamos algo parecido para frenar el negacionismo. Porque no puede pasar de que la candidata a vicepresidenta de Milei termine siendo finalmente vicepresidenta cuando sabemos que se reunía con Videla, se reunía con Echecolás. O tener un presidente que quiere vender órganos, niños, que el Dios mercado, todo es mercado, y bueno, sacamos hospitales, bueno. Julián, preguntan, ¿cuántos ejemplares se imprimieron y dónde se puede conseguir el libro? Mirá, hay poquitos. Yo en mi casa tengo pocos, creo que me quedan unos 4 o 5 libros, y después la mayoría están en venta en mi ciudad de Ayacucho. Quien esté interesado en conseguirme puede escribir, después si quieren dejamos mi contacto, Instagram. Julián Pilati en Instagram tengo como Julián 24. Así estoy en Julián 24 y en Facebook. En Facebook también me pueden encontrar como Julián Pilati, ahí sí. Julián Pilati, bien. Y si no, me quedan poquitos. Aclaro eso, que me quedan muy poquitos. Quedan pocos, pero se puede pedir después a Ayacucho que te manden. Quien esté interesado también tiene para comunicarse con... Sin duda, con QCQ. Yo dejo mi celular también, a disposición. Se pueden comunicar con ustedes. Sí, te agradezco porque has venido con un regalo de un ejemplar. Sí, para ustedes. No me ha dejado pagarlo, pero bueno, regalo es un regalo. Un regalo es un regalo. Ahí me caminaste, me hiciste un caño, Julián. La municipalidad de Ayacucho, ¿cómo se portó? Bueno, en este caso la editorial depende del municipio, pero es como una especie de... ¿Cooperativa? Sí, algo así, como que es un poco más autártico, si se quiere. Y la verdad que se portó muy bien la editorial, con gente que valoró el libro, que lo votó, lo sacó por unanimidad. La verdad que bien. No es la política que se refleja en el municipio, en el gobierno local. ¿El gobierno local de qué tendencia es? Es Cambiemos, pero... Cambiemos, claro. Sí, no te van a dar una mención destacada al libro estos muchachos. No, pero uno no busca eso. No lo digo porque lo busque, lo digo porque de haber estado el peronismo, seguramente el reconocimiento hubiese sido otro, hubiesen sido otras Bueno, pero digamos, voy a leer el libro, voy a comentarlo con vos, tomaremos unos mates. Dale, dale, invítame. Y yo te agradezco que hayas venido, me parece muy dignificante para vos que, sin tener una relación directa con les desaparecidos de Ayacucho, lo pongas en evidencia, porque no pone en evidencia Ayacucho. Pone en evidencia a Pehuajó, pone en evidencia a un montón de pueblos, sí, que chicos, medianos y grandes, que hemos sufrido lo mismo. Totalmente. Imagínate, Ayacucho tiene poquito más de 20.000 habitantes. Uh-huh. En ese entonces tenía la misma población, o un poquito menos, pero más o menos la misma. Y 11 hijos e hijas de ese pueblo fueron víctimas del terrorismo de Estado. Así que imagínate, si eso lo pensamos en cada localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, en cada localidad del país. Ahí se refleja el genocidio de la dictadura. Julián, qué gustazo hablar con vos. Que tengas suerte con este emprendimiento en donde has puesto sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Porque seguramente alguna lágrima se te cayó, algún día desvelado estuviste, tuviste que viajar mucho, charlar, poner en juego tus sentimientos, tu ideología, tu todo. Sí. No es fácil, quizás escribir una novela no te enfrenta a una realidad tan cruda, y más para vos que no la viviste, es totalmente loable eso, ¿no es cierto? Hay que decirlo esto, porque si lo escribe alguien de 60 y pico de años, bueno, lo vivió. Pero desde ya la idea fue muy buena, está muy bien concretada. Déjame leerlo en profundidad. Déjame leerlo. Pero he escuchado críticas de quienes lo han leído, así que dan ganas de leerlo. Bueno, ya nos tenemos que ir, ¿no, Pancho? Ya nos tenemos que ir. Me dice que sí, me echa mi cirujano, el operador, quien está aterrizando este vuelo. Que no ha tenido inconveniente, ¿no es cierto? Nada. Ahí las azafatas se están sentando y ajustando los cinturones de este viaje que es QCQ, que carajo quieren. Que no vuelva el fascismo, que no llegue el fascismo a través de la democracia, que se cierren las puertas, que salgamos a las calles, que impidamos en unidad codo a codo todos aquellos que coincidimos en la lucha popular y que estamos siempre en la calle para que el fascismo no llegue a ni siquiera a salpicarnos, y que quienes estén en los gobiernos sean muy firmes en contra del fascismo, como se es en Alemania, como se es en muchos en muchos lugares. Hay que diferenciar nazismo de fascismo. En Italia se está contra el fascismo, en Alemania contra el nazismo. Bueno, esas cuestiones de que no es lo mismo, pero es igual. Aquí, no. Con nosotros, no, y no al aguante. Sí, al vamos para arriba. Vamos arriba, vamos arriba, como dicen los uruguayos. Gracias por recomendarme este tema de Ricardo Bordagaray. Sí, es un ayacuchense muy bueno, un artista muy, muy bueno. Así que... Bien, guitarrista. Músico. Músico, bien, Ricardo Bordagaray. Nos vamos a ir con este tema emocionado, qué sé yo. Yo te digo, Julián, estoy emocionado. La verdad es así. No se puede demostrar a través de un micrófono, ¿no? No se puede. Sí se puede. Es difícil, pero es lindo ver jóvenes como vos que son un ejemplo y que nos dan ganas. A los más veteranos nos empujan. Sí. Nos empuja. Yo no puedes quedarte sentado. No puedes quedarte sentado cuando alguien que no lo vivió está haciendo semejante esfuerzo. Y bueno, un ejemplo. Escuchemos. Te dejo un abrazo. Gracias, gigante, Mario. Julián. Ricardo Bordagaray, en el trabajo incesante Caminar, tiene una canción que se llama Gota de Rocío Quilindo. Qué lindo nombre, ¿no? Así que con esto los dejamos. Y nos vamos a tratar de apagar la alarma, si no, el medicamento ya tenemos una edad en donde bien, hay que poner alarma para los medicamentos. ¿Viste? No, era por otra cuestión, pero igual. Nos despedimos con esto, Julián. No va a ser la última vez que nos veamos. En la próxima. Tenés abiertas las puertas por si tenés ganas de hacer radio. ¿Podés? Me encantaría. En Radio Futura me encantaría. ¿Y por qué no? Acá tenés un espacio. Obvio. Tenés un espacio para venir, para hacer una columna, para lo que quieras. Radio Futura es una radio abierta, una radio dinámica, una radio muy querible. Te has quedado asombrado, ¿no? Porque hacía 7 años que no venías. Sí, la verdad que está muy linda. Está muy linda la radio. Y me están contando que hacen actividades culturales también, así que está bueno para... Yo digo, se rompió la radio, porque se hace desde producciones... ¿Se transformó? Sí, desde producciones videográficas, obras de teatro, lectura de libros, se sale a la calle en conjunto. Es un lugar de no solo de resistencia, sino de avance y de denuncia, ¿no, Julián? Así que, y eso que estés acá implica que traemos a quienes ponen el bien común por sobre el bien individual. Nos vamos con Gota de Rocío, gracias porque hayan estado ahí, muchas gracias por los mensajes, un abrazo fraternal y que, bueno, que pase pronto esto y lleguen a superarse las expectativas que tenemos ahora en octubre, ¿no? Uno empuja, pero... Así que bueno, que tengan una buena vida, salud y un buen pasar. Cada atardecer será un ayer, con su mañana habrá consuelo. Añoramos eso que ya fue por nosotros.